tú leíste mi mente, miraste mi corazón, hiciste mi sueño realidad. Tomaste mi vida, me ayudaste a empezar. Todo lo hiciste por mí. Tú me elevas más alto y lejos, Señor. Me quitas el temor de amar, Señor. Y cuando pienso que he llegado al fin, me elevas alto y lejos a ti. Cada día contigo aprendo algo de ti, necesitando y amándote más. Pero lo que me gusta más de ti, Señor, es que te siento más cerca de mí. Tú me elevas más alto y lejos, Señor. Me quitas el temor de amar, Señor. Y cuando pienso que he llegado al fin, me elevas alto y lejos, alto y lejos. Que he